¿Qué? No sé. ¿Qué cositas hay por ahí que nos interesen? Y no sé, plantear un ejercicio ahorita o que de escucha, puede ser. Pues ayer estábamos como hablando del paisaje sonoro. El viento. Sobre lo que suena en los lugares. Como para no complicarnos la explicación. Y teníamos mucha curiosidad y muchas ganas de poder hablar de esto con la gente que va por allí caminando también. Entonces, si alguien de los que está por allí caminando nos escucha y les suena esto de venir aquí a esta cabina, no cabina de radio, hablar sobre lo que suena, sobre el paisaje sonoro, pues el micrófono está abierto para que lleguen y nos cuenten. Áspero. Pues aquí estamos, vamos a estar un ratico aquí pensando la movida y ahorita seguimos con más radio. Igual la idea, lo malo de estas estructuras así es que uno se sienta muy lejos. Entonces, venga para acá, no se sienten, parce. Venga, les contamos lo que estamos haciendo para que se la pillen. Sí, hacemos como un teléfono roto. Un tingo, tingo, tingo, tango. ¿Qué? Tenemos aquí un problema interno. No, pues presentarles el dispositivo, digamos, ya pillaron lo de la instalación en el espacio. La idea es que esto, digamos, pueda generar unas nuevas dinámicas. Pero también hay ahí sobre la mesa un par de micrófonos y grabadoras para que desde aquí se saliera a hacer el ejercicio de la radio con la gente que está en la plaza. Entonces, en realidad este parlante nunca había funcionado antes porque no era necesario. Estamos como... la idea era solamente como llamar un poquito la atención, entonces por eso se prendió el parlantito. Pero no suena tanto tan fuera, solo suena para nosotros. O sea, suena bien chiquito ahí. Entonces la forma en que la radio aparezca no sería, y esta es una cosa que a mí me parece importante, no sería amplificándole y llenándole las orejas a los otros de lo que yo quiero decir, sino como saliendo a hablar con la gente que está alrededor y que ellos hablen y hablen por ahí o por donde sea. Sí, o sea, como que por internet o por la transmisión o por la vuelta que uno se imagine. Entonces ahí están, ahí una grabadora, un par de micrófonos, creo, César. Sí, dos grabadoras, tres grabadoras. Salimos a hablar con la gente alrededor y la idea es como preguntarles cosas sobre el paisaje. Ese sería como el ejercicio como para tenerlo completo. No sé qué piensan o qué quieren hacer. ¿Sobre el paisaje sonoro? Sobre el paisaje sonoro. El proyecto se pregunta sobre el paisaje invisible. No sabemos cuál es ese paisaje invisible, digamos. Esa es la búsqueda en la que estamos. Entonces, yo apuesto porque el paisaje invisible es un poco el paisaje sonoro, pero hay otros modos de imaginar el paisaje invisible, entonces se vale todas las preguntas ahí. Allá hay unos tabelitos que sirven como de volante para darle información a la gente y decirle, vea, hay una radio. Esta bandera que está aquí atrás la pintó ayer un vecino de la plaza. En realidad es un vecino de la ciudad que se la pasa rondando haciendo retratos. Entonces el man hizo ese registro para nosotros, se convirtió como en la bandera de la radio invisible. Y pues ya Stephanie allá hizo como conexión con San Francisco. ¿Fray Damián? Ah, yo quería que fuera San Francisco. Yo voy a decir San Francisco. Yo quiero que sea San Francisco, parce. Listo, entonces ahí está la radio. La agarran ustedes, lo que quieran. Si quieren que suene algo ahí, si quieren, ahí están las grabadoras, ahí están los papelitos. Yo propondría que trabajemos como un ratico la salida y luego volvamos aquí a ver qué pasó. ¿Sí? Cambio y fuera. Gracias. decía que Johan tiene un proyecto bien chévere, yo no sé mucho, pero sé que hace parte de Ritmo de la Era. ¿Esta es la memoria? Un parche que también está interesado en la radio. Sacanos que ahorita te presentes y nos contés cómo lo que hacen. Y también, como está María Fernández.